Durante todos los siglos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Han apartado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo a aquel que les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por la creación y por la redención. Y esos falsos maestros roban a sí mismo a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo ayecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojado de esperanza o gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios, manifestado en su Hijo, conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios, y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Es ladrón y robador. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también el pastor. Él entra por sí mismo. Es por su propio sacrificio como llega a ser pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. De todas las criaturas, la oveja es una de las más tímidas e indefensas, y en el Oriente el cuidado del pastor por su rebaño es incansable e incesante. Antiguamente, como ahora, había poca seguridad fuera de las ciudades amuralladas. Los merodeadores de las tribus errantes o las bestias feroces que tenían sus guaridas entre las rocas, acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por su rebaño, sabiendo que lo hacía con peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán en los campos de Harán, dice, describiendo su infatigable labor: «De día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño se huía de mis ojos. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre, cuando el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba de entre sus colmillos el cordero robado». Mientras el pastor guía su rebaño por sobre las colinas rocosas, a través de los bosques y de las hondonadas desiertas, a los rincones cubiertos de pastos junto a la ribera de los ríos, mientras lo cuida en las montañas durante las noches solitarias, lo protege de los ladrones y con ternura atiende a las enfermizas y débiles, su vida se unifica con la de sus ovejas. Un fuerte lazo de cariño lo une a los objetos de su cuidado. Por grande que sea su rebaño, él conoce cada una. Cada una tiene su nombre, al cual responde cuando la llama el pastor. Como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice: Te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle, en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres a sí. Los invita: «Seguidme», y su Espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. La Escritura dice: «Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón.